temor, te dice a todo que sí, sea lo que sea, a ver si te enteras que conmigo no puedes jugar por más que te quiera. El tío pelo en guerra. Agua y arena. Yo no soy quien esconde un dolor, me oculta una lágrima. Yo no soy quien te deja dominar, ni amar por lástima. Porque no tengo tu amor. La la la la la la.